Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. He venido a dar plenitud. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Jesús, como buen judío, apreciaba la ley, pero quiere darle plenitud. Y tenemos que reconocer que en ese dar plenitud va a ir más allá de la ley judía. Y algunos de los preceptos de la ley judía ya no se sostienen. En los pasajes que siguen al Evangelio de hoy, vamos a ver a Jesús pronunciar por 6 veces la siguiente frase. Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Algo que le toca explicar a los comentaristas de los próximos días. Pero la orientación general de la plenitud que busca Jesús se va a centrar en el amor y en todo lo que el amor pida. Podemos citar en este sentido a San Pablo. Quien ama cumple la ley. La plenitud de la ley es el amor.